Memoria del Infierno. Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 16 al 22 de enero. 2016. 18 de enero. Se cumple un año de la muerte de Nisman. La agenda pública actualiza las mentiras del régimen macrista. 19 de enero. El intendente de la ciudad de Mendoza multa a la organización Tupac Amaru por exigir la libertad de Milagro Sala. Él mismo, el intendente, participó de manifestaciones por Nisman. Allí no hubo ninguna multa. 20 de enero. Ricardo Delgado, economista del equipo de Sergio Massa, se incorpora al gobierno. La designación coincide con el viaje que Macri y Massa comparten a la cumbre de Davos. 21 de enero. Un mes y medio antes de su muerte, el prócer de la economía nacional, Aldo Ferrer, recomienda a Macri no arrodillarse ante los buitres. No será escuchado. 22 de enero. En Davos, Alejandro Berkovich le pregunta a Macri por Milagro Sala. No me podés preguntar eso. Fin de la entrevista. 2017. 16 de enero. Después que dijeron que no participaría de las licitaciones mientras su hermano de la vida sea presidente, Nicky Caputo se queda con la licitación de la obra civil de la central Atucha 1. Y Exa, la empresa de Macri, se queda con el tramo más jugoso del Paseo del Bajo, la autopista frente a la Casa Rosada, que será finalmente la obra pública más importante de ese presidente. Es una muestra del nivel de federalismo de ese momento. 17 de enero. En todo el país se reclama contra la prisión política de Milagro Sala al cumplirse un año de su secuestro. 19 de enero. Echan del Banco Nación a Carlos Melconian y asume Javier González Fraga. Ya se conocían sus estridentes frases sobre quiero ver qué tan pobres son los pobres, o le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Eso fue una ilusión, eso no era normal. ¿Lo escuchamos? De creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. 20 de enero. El mundo al revés. Denuncian a Cristina por armarle 8 causas a Estiuso. Se refieren a la mayor acción para transparentar la CIDE desde la dictadura. 2018. 16 de enero. En comisión, burlando el aval legislativo, Macri nombra embajador en Estados Unidos a Fernando Oriz de Roa, acusado de desaparición forzada, trabajo esclavo y narcotráfico. 17 de enero. Se conoce la escandalosa grabación de Sandra Heredia, una mujer a quien el ministro Jorge Triaca tiene empleada en negro y paga con un contrato fraudulento en un sindicato que a su vez ha sido birlado a sus propios trabajadores. Sandra, no vengas, ¿eh? No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda. 18 de enero. El Papa Francisco visita Chile. En Temuco pide escuchar al pueblo mapuche. Marcos Peña es un diablo, sostienen que afirmó. 19 de enero. En una andanada contra los trabajadores, ratifican el techo del 15% para las paritarias, eliminan la paritaria nacional docente y amenazan de muerte a Roberto Baradel. 22 de enero. Víctor Hugo Morales visita la prisión domiciliaria de Milagro Sala. La entrevista se emite en vía de escape. Una filmación desde un dron permite ver las miles y miles de viviendas dignas construidas por la organización Tupac Amaru. Elizabeth Gómez Alcorta señala al menos 3 robos a abogados y ONGs opositoras, incluyendo el que sufrió ella misma. Los relaciona con el uso que da el macrismo a los servicios de inteligencia. 2019. 16 de enero. Se conoce la inflación de 2018, 47,6%. Es la mayor desde 1991, pero todavía falta el último año de gobierno. El exministro Daniel Goyán analiza el brote de antivirus que asola la Patagonia. Se desmanteló la dirección de enfermedades transmitidas por vectores y ahora no hay herramientas para enfrentarlo. Demoraron en responder. 17 de enero. Macri viaja a Brasilia a reunirse con Bolsonaro. Lo reciben argentinos al grito del hit del verano. Ô, do cagão! Entrou pelo ladinho, hein? Cagão! Longe do povo! Ô, do cagão! Osvaldo Marasco, candidato a intendente por el macrismo en 2015, describe a María Eugenia Vidal, antipática, corrupta y capaz de cualquier cosa. 18 de enero, Macri incorpora como socio en Autopistas del Sol al grupo Benetton, que viene de administrar el derrumbe del puente Morandi en Génova con un saldo de 43 muertos. 21 de enero. Fracasados reiterados intentos de acallar y encarcelar a Cristina, los medios macristas y filomacristas fantasean con secuestrar a su hija Florencia. 22 de enero. Macri emite un DNU para instrumentar lo que llama extinción de dominio. Consiste en que si Macri y un fiscal corrupto, de los que hay de sobra, se ponen de acuerdo, confiscan sin problema el patrimonio de cualquier ciudadano.